Sentimos una emoción, no se puede describir con palabras, porque al llegar a Chile y bueno, de repente probar el sonido y ver el estadio vacío y decir lo llenaremos, bueno, es algo que quedaba la incógnita, ¿no? Y al llegar al horario del show, veía los estadios llenos. Hemos tenido la posibilidad de llenar dos veces el mismo estadio en Santiago de Chile, que bueno, eso no lo había hecho nadie. Y bueno, eso es una satisfacción que nos dio la gente de Chile. Bueno, llenar en tres semanas, llenarlo dos veces.